Hola, ¿cómo le va? Juan Martín de la Cátedra de Garrobo le habla. El hijo de la noche de 3 años está ahí en la comisaría de Londres y me dijo que está demorado, que está en detención y son de menores. Igual se les pide que se los notifique. Bueno, pero no quieren dar la causa. ¿Cuál es la causa? No me quieren dar. ¿Cuál es el nombre de su hijo, por favor? ¿Me lo podría repetir el nombre de su hijo, por favor? Perdón, no lo escucho, ¿qué? El nombre de su hijo, ¿me lo podría repetir? Gabriel se llama. ¿Y de apellido? Carrasco. Gabriel Carrasco. Su hijo tiene 13 años y lo tienen detenido en la comisaría de Londres. Sí, en la comisaría. No nos da la causa ni de los grandes, ni de los mayores, ni de los menores nos dan la causa. Le preguntamos y no nos quieren dar la causa. Bueno, sepa que nosotros desde acá estamos generando todos los vínculos con abogados para que estas irregularidades, graves irregularidades que se están cometiendo en Belén, que estamos viendo que ya son varias y gravísimas, les vamos a dar difusión y seguramente se van a estar solucionando. ¿Su nombre es? Miriam, mi nombre es Miriam. Miriam, una compañera de acá de la radio le quiere hacer una preguntita, un segundo. Sí, disculpe, bueno, vas a tener que retransmitir Juan Martín la pregunta para que lo escuche ella. Está escuchando perfecto. Bueno, buenas tardes, Miriam. Gracias por comunicarse. Bueno, la inquietud que tiene usted, estamos todos compartiendo algo similar. Lo bueno es saber de que ha aparecido su hijo, que sabemos dónde está detenido, demorado en este caso. Se trata de Gabriel Carrasco, quien es el menor de 13 años que habíamos informado. Actualizando esto, los últimos datos ya ha aparecido. Lo que es llamativo es que esté ya a disposición del juez de menores. Esto es una cuestión que nos llama poderosamente la atención, porque si está demorado no tiene todavía que llegar a ese punto. Un pedido, Miriam, si es posible, si llega a tener alguna noticia con respecto a algunos de los detenidos que están ahí, varones en este caso, si nos puede informar en el caso de Juan José Rodríguez, Manuel Guerrero, Gustavo Guerrero, los ciudadanos amagalenses y los demás vecinos de Belén, que nos informe, ¿sí? Si tiene la gentileza para con nosotros. Le agradecemos, Miriam, y bueno, cualquier novedad estaremos en contacto nuevamente. Miriam, ¿sigue ahí? Hola. Bueno. Lo que aquí mi compañera le decía es que, bueno, por supuesto estamos con usted, estamos poniendo en contacto con los abogados que maneja acá la Asamblea del Pueblo Andalgalá, y bueno, lo que le pedimos, que si sabe de otros detenidos, de la situación, porque aquí en particular nuestra compañera Eliana tiene sus dos hermanos detenidos y quisiéramos saber de la situación de ellos también. Así que nosotros, los lazos se están formando, nosotros vamos a acompañarla a usted y espero que de allí hacia Andalgalá nos puedan brindar la información que también acá estamos necesitando. Muchísimas gracias y si quiere decir algo más al aire, la está escuchando por internet hacia todo el mundo. No, de que no nos parece ser mi hijo, ser menor y no nos deja. Uno que le pedimos verlo, pedí verlo, a mi hijo me dice que no, que está demorado, de que acá nos trajeron a todos los hombres, acá al hombre, a la jurisdicción del hombre, que tengo que estaba fuera por disposición de un juez de menores, no sé por qué no nos quieren dar la causa de mi hijo. Mi marido también está, también, y tampoco pedimos con otra señora verlo, y tampoco no nos dejan verlo. Que tenemos que ir a Belén a hablar con el juez y decir lo que, con el fiscal Flores. Y lo que él disponga, recién se va a poder verlo. Yo lo que, sí, también mi hijo que es menor, eso es lo que voy a que mi hijo menor tiene 13 años y está demorado, no sé. Yo quiero que. Bueno. Claro, sí. Sé que es difícil, pero bueno. Le pedimos un poco de calma, que sabemos que nuestros abogados están trabajando allí, van a estar trabajando próximamente así, porque también hay andalgalenses, si bien la lucha es para todos igual, seamos de Belén o de Andalgalá, nuestros abogados están yendo para allá, así que le pedimos que bueno, que se tranquilice un poco, que estamos todos trabajando para eso. Y Muy bien, gracias. Hasta luego.